Bueno, la música ayuda a encontrar en lo cotidiano el misterio de lo desconocido. Nos hace encontrar esa épica que habita lo rutinario y que no siempre somos capaces de ver. La vida sin música es un etcétera. Te vas a la ciudad definitiva sin mí. Perdonarás que no te vaya a despedir. La noche corta como un cristal roto y tú estarás tan triste como hermosa tu luz. Quemo mis naves cargadas de incertidumbre y el corazón que sobre tu mesa yo puse para cenar la noche en que nos dispusimos a saltar de la mano al precipicio. Y yo procuraré sonreír más a menudo y acostarme una hora prudente. Yo sé que afuera inevitablemente me está esperando una nueva mañana. Lo prometiste, radiante y soleada. Yeah, yeah, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Como aquella nuestra, radiante y soleada. Te vas a la ciudad definitiva y en Madrid quedamos huérfanos y enfermos. Te vas a reír, pero pregunto cada noche a los fantasmas que habitan mis paredes cuando vuelves a casa. Los días caen lentos como el polen de un árbol, cubriendo todo mi jardín de desencanto. Un sucedáneo de la vida será el fin. El tiempo que de recorrer sin ti tú procurarás cumplir con lo que has prometido. Ser fuerte y devorar la manzana. Has de pensar cada nueva mañana que un tipo a menudo piensa en ti y sonríe, aunque quizá no sean sus días más felices. Y yo procuraré no suspirar tan a menudo y acostarme una hora prudente. Yo sé que afuera inevitablemente me está esperando una nueva mañana, como aquella nuestra, radiante y soleada. Y yo procuraré mantener la luz encendida por si se te ocurre volver de repente. Alumbrará este recuerdo incandescente el camino de vuelta, aquel que trazaron antes viejos fugitivos, nuevos amantes.